Así que ese periodista viene a grabar ahora. Pero que no me agarre así desprevenida, ¿verdad? Es que ni tiempo le dan a uno de acomodarse. ¡Ja! Si se trataran así a los políticos o a los artistas, sería... Pero como no somos más que migrantes, como si no fuéramos nada. Por eso, niña Mercedes, no se deje intimidar. A ver, vamos practicando. Cuénteme, ¿cómo fue usted a parar en ese camión? Ay, hija, la vida es dura. Yo soy de allá, de Condega, y siempre he trabajado muchísimo para mantener a mi familia. Pero en mi país ya casi no hay trabajo, poquísimo, y quise probar suerte. Y es que una oye que en el norte se consigue buen trabajo. ¿Sabe? Dicen que hay una taquería donde te pagan 1.500 pesos a la semana. Ay, niña Mercedes. La cosa fue que salí con otra gente de allá. Anduvimos en una combi y después caminamos como 2 días. Pero nos contaron de un coyote que nos llevaba derechito al otro lado. Y pues, le pagamos. Pero oiga, si le estamos pagando todo ese dinero, ¿cómo es que nos va a meter en ese camión a tanta gente? ¿Cómo se le ocurre? A ver, señora, ¿es esto o nada? La dejo aquí, entonces usted escoge. Así, ahí, sigue caminando nomás, siga. Pero esto es una barbaridad. ¿No ve que hay una embarazada y niños? Esto no es turismo, señora. El camino está lleno de casetas y de otra manera los agarra. Es esto o nada, ya se lo dije. Ahora, todos al camión, rápido, todos al camión y callados, rápido. Así fue sin más. Íbamos apiñados, asfixiándonos, casi sin agua, ni comida. Así por varios días, ni sé cuántos, porque íbamos a oscuras. Ni un rayito de luz se colaba por ningún lado. Increíble, cuánto lo siento, doña Mercedes. Hasta que la policía detuvo el camión esa noche y bueno, usted sabe lo demás. Ay, bueno, al menos ahora están aquí, a salvo. Ay, Elena, uno hace estas cosas solo porque está en una gran necesidad. Pero yo me sorprendo de la cantidad de gente que veníamos en ese camión. Es increíble. Y todos buscando solo una vida mejor. Una chambita. Excelente, entonces quédese aquí de una vez, señora. Santiago, la cámara. ¿Oy? Ay, no, no, joven, espérese, por favor. Tengo esta camisa sucia. Déjeme cambiarme. Ya vengo. No, no se cambie. Así se ve más, más bonita. Venga para acá. Señora. Uy, se le fue. ¡Bam! Ya casi es hora. Santiago, ten la cámara lista. Voy a entrevistar al primero que aparezca. ¿Está lista? Hey, tú, el del tatuaje. Sí, tú. Ven acá. Esperemos a la señora que venga toda pintadita, como si fuera alguien importante. ¡Nacho! Ay. Ahora sí, don Ignacio. ¿Va a grabar aquí? Sí, se ven las tiendas de campaña, las cajas, allá están aquellos niños jugando, se ve bien conmovedor. Y vea, usted si quiere llorar, llore. Ajá, ok. Es más, si puede llora. Nacho. De acuerdo. Nacho, vamos al aire. Necesito que llore. Nacho, vamos al aire. En 5, 4, 3. Buenas noches. Desde aquí, desde este pueblo de paso polvoriento y ventoso, transmitimos la noticia más impactante del momento. Más de 100 mojados fueron descubiertos mientras viajaban en un camión tratando de ingresar ilegalmente al país. Ahora nos encontramos en el campamento de migrantes, conversando con una de las mujeres que fue atrapada en este camión. Señora, usted había pagado a un coyote a... Pero está loco. ¿Qué está diciendo? Pueblo polvoriento, mojados, ilegales. Ay, pero no sabe de lo que está hablando. ¡Lidia! ¡Una noticia de Pueblo de Paso! ¿Qué? ¿De tu pueblo? ¡Uy, es el guapo de Ignacio Garza! ¿Guapo? Es un idiota. Está tratando a esa pobre gente como si fueran malas personas. Como si no fuera por necesidad. Ay, así son todos cuando hablan de nosotros los migrantes. Pero mira qué risa tiene, qué ojos. Sí, ¿verdad? Así las cosas desde Pueblo de Paso. Volveremos mañana con más información acerca de esta masiva deportación en el drama de estas personas. atrapadas por un sueño. Después nos preguntamos por qué ese sentimiento de xenofobia. ¡Qué estúpido! ¡No lo soporto! Y Esperanza, tranquila. Terminemos de escuchar. ¿Cuántas de las cosas que a veces repetimos las escuchamos primero en la prensa? ¿Cuántas veces pensamos que las cosas son realmente como las vimos en televisión? ¿Qué imagen nos dan las noticias de la gente que migra? ¿Cómo nos dicen que son? ¿Son así sus familiares que se fueron? ¿O sus vecinos que acaban de llegar? ¿El migrante? ¿El otro? ¿La otra? ¿Cuándo dice la prensa que también es alguien como yo? ¡Al fin lo logramos, Chaguito! ¡Y quedó perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¿Ah? Atrapadas por un sueño. ¡Claro! ¿Qué te pareció? Ay, Nacho, los haces parecer delincuentes. Ah. Ya sé que es tu visión de las cosas, pero es muy prejuiciada. Sí, Santiago, de acuerdo. ¡Ay, ahora lo que tengo es un hambre! ¡Ay, por fin! Algo en lo que coincidimos. Y esa comida huele riquísimo. ¿Qué? ¡Está loco! Señorita, ¿usted cree que me puedan convidar con un poco de sopa? Claro, señor, con todo gusto. Ay, ¡qué bien! A ver. Está sabrosísima, de lo que te pierdes. ¿Y esta pupusa? Está deliciosa también, claro. A ver si es cierto. ¡Epa! ¡Pide, por favor! No está mal. ¿Tienes hambre, verdad? Pues pide una. No está mal. Con mucho gusto le damos su sopa y su pupusa. Tome, donde come uno, comen dos. Ay, no se moleste. Bueno, la verdad huele riquísimo. Gracias. ¿Verdad? Está muy bueno. Muy bueno. Ya, te lo había dicho, ¿verdad? Muy bueno. Ángel, amor, deja eso. ¿Qué carita tenés? ¿Qué te pasa? No sé. Es que me siento rara. Pasé toda la tarde pensando. Ay, qué tonta. Me di cuenta que hay cosas que me hacen falta. Ir al cine, a bailar, salir de compras. No, la jovencita se aburre en la animada ciudad de Pueblo de Paso. Está bien, la otra semana te llevo a Ciudad Frontera. ¿Podemos ir al cine? Ay, bueno. Le decimos a Elena. Sí. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.